Ongi etorri Irola Irratira, El Grito de Joko irratsaiora, aste arte bat gehiago, 8:00-etatik 9:00-etara. Todos los símbolos del cosmos se agolpan a la vez bajo la cúpula de mi cráneo. Una tempestad furiosa de imágenes, voces y melodías que chocan entre sí levantando una niebla espesa que no me deja ver nada. En lo más hondo de este caos, solo puedo acurrucarme a saborear sombras, escuchar figuras y observar las notas de esta sinfonía chirriante. Hay criaturas monstruosas de rostro sereno y amigable rodeándome. Y aunque hablan en lenguas ignotas que nunca había escuchado, comprendo las historias que me cuentan, y son maravillosas. Todo estalla. Los colores estallan. Las metáforas estallan. Los magos vomitantes y los druidas con cara de mamut también estallan. Mi cabeza estalla. Necesito transformar esta tormenta en algo que pueda mirar desde fuera, o me volveré loco. ¡Loco! Ya he oído esa palabra antes. Me han quemado en 1000 hogueras, me han clavado en 1000 estacas, me han decapitado 1000 veces bajo esa acusación. Pero yo siempre regreso, porque su orden es efímero y mi caos es eterno. Porque no se puede atar a una piedra lo que vuela sin control a merced del viento. Vuestra cárcel es mental. Los barrotes son las reglas que imponéis a vuestros ojos, a vuestros oídos y a vuestros labios. Buenas noches, Gabón a todos y todas. Esta noche en Irola Irratia, como seguramente habéis deducido por las clarificadores líneas de Juane, hablamos de locura y de arte. De si la locura necesariamente tiene que estar relacionada con el arte. Puede haber arte sin locura. La locura puede ser una puerta hacia el arte. Locura hasta cierto punto. Genios sí, pero locos no. Bueno, esas cosas que irán surgiendo a lo largo de la noche. Entonces, para empezar, ¿qué es locura? Pues gran pregunta, Caminechu. La verdad es que es un concepto que hay que... Joder, la verdad es que es tan global y además tan cultural y tan normativo que, bueno, pues sí, deberíamos empezar un poco definiendo qué es lo que entendemos por locura, ¿no? En esta sociedad. O sea, ¿cuáles son los...? ¿Qué es lo que te hace loca? O sea, ¿qué es la locura? Y sobre todo, su contrario, ¿no? Porque la locura, digamos que es la negación de la cordura, ¿no? Que es lo normal, lo que se considera en plan universal, ¿no? Y bueno, pues eso, yo antes que definir la locura me gustaría hablar de qué es la cordura, qué es estar cuerdo, qué supone estar cuerdo. Bueno, estar cuerdo, ¿quién? No hay un qué sino un quién, ¿no? ¿Quién decide qué es estar cuerdo? Eso es. No... Y puede haber locura sin cordura. Todos son conceptos que no pueden existir los unos sin los otros. ¿Qué opinas, Archa? Pues no sé, estoy un poco en blanco todavía. No sé, es muy subjetivo. Es un concepto muy subjetivo porque lo que es para mí locura, para ti puede no serlo. Y así es muy complicado definirlo. Hablábamos durante la preparación... Bueno, preparación, es decir... Hablábamos mientras estábamos preparando el programa y los conceptos que queríamos tratar de pues la cordura como consenso, ¿no? Como pacto entre mayorías acerca de qué es la realidad y cómo la percibimos. O sea, algo que al final pues se convierte en una norma más, ¿no? En plan, bueno, pues escuchar voces no es normal, pero creer en Dios es normal. No sé, o sea... Podríamos decir que cordura es la mayoría, ¿no? Eso es. Y la locura de una mayoría es una cordura. Eso es. Es una religión, es una creencia, es una democracia. Exactamente. Y sin embargo, si eres tú solo, si has ido a parar a un tiempo, a un lugar en el que no nadie más te sigue, eres loco. Eso es. O sea, más como concepto social que como algo definido para todos por igual, ¿no? Sí, seguramente. Y de hecho, a lo largo de la historia, ¿no? ¿No? Vemos ejemplos de comportamientos que ahora se tomarían por comportamientos dementes y que sin embargo en su momento fueron venerados incluso. Eso es. Como hablábamos antes de... Bueno. Sí, un montón de personajes, como no sé, antes hablábamos de, por ejemplo, yo qué sé, pues de personas como Juana de Arco, por ejemplo, ¿no? Sí. Que en su día fue una heroína nacional y era una señora pues que oía voces y bueno, pues esas voces en su cabeza... Ella las identificó con Dios y ahí se quedaron, ¿no? En la historia. Y al final creó todo un movimiento popular que vino detrás de ella, ¿no? Que en ningún momento se planteó que esa mujer tenía un trastorno. Sí. Los milagros, seguro. Eso que es. Detrás de, claro. De muchos... Sí. O Santa Teresa de Jesús también, que bueno, pues los éxtasis que tenía típicos, pues joder, ¿no? Que, no sé, pues hoy en día si luego cogiera un psiquiatra de la medicina, digamos, tradicional, o sea, occidental biologicista, pues la hincharía fármacos y la ataría a una cama, ¿no? Y en su momento pues se vieron como una revelación divina. Entonces, claro, es como... O sea, es a lo que queríamos ir, ¿no? Al carácter cultural de la locura y a su propia evolución, ¿no? Es una prueba de que es una construcción cultural, lo que entendemos por cordura. O sea, ¿por qué cosas que en la Edad Media eran consideradas normales hoy en día no lo son? Y al revés, ¿no? Sí, lo que decíamos antes, por ejemplo, con la epilepsia, ¿no? Antes nadie dudaba, y todavía en muchos países la epilepsia sigue siendo tratada por psiquiatras, por ejemplo. Y bueno, igual llega un momento que... Ahora casi todos los problemas, vamos, las enfermedades mentales, tal y como las conocemos, no tienen base, ninguna base. También cambiarían las cosas si hubiera una base. Eso es. Pues meternos en otro... Sí, pero bueno, es como que al final el estudio de lo que consideramos locura se ha colado en la medicina, ¿no? Como pues eso, como si fuera todo consecuencia de un desorden medible, objetivable, pues como el que tiene una neumonía o un cáncer, ¿no? Con sus mecanismos moleculares, tal... Y joder, no lo es una cosa muchísimo más compleja, ¿no? O sea, que la realidad es una cosa tan vasta y tan y tan compleja que no se puede meter en la medicina. Ahí nos volvemos a meter en otro fregado, que es la realidad. Claro. Que es, o sea, estamos todo el rato como dándole vueltas a lo mismo. O sea, puedes decir, vale, tú estás fuera de la realidad, pero ¿qué coño es la realidad? Si no es un ente definido que todos lo veamos igual. Entonces. Sí, la realidad es lo que percibimos. O sea, es todo a través de lo que somos capaces de sentir. Sí. Si lo sientes, si utilizas un sentido diferente o percibes de una forma diferente, ¿no? Eso es lo que te hace. Sí. Y sin irnos tan lejos ni meternos en terrenos tan igual complicados, o sea, ya empezando desde una base de qué forma nos puede llegar a limitar el considerar que ciertas cosas que hacemos, pensamos o con las que soñamos están fuera de la norma, incluso pues eso, ¿no? Nos inhibimos o dejamos de hacer o nos flagelamos por tener esas cosas en la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que que todos estamos influenciados al final por esa gran mayoría que opina de una forma y... Sí, y además, ¿hasta qué punto nos puede limitar eso? ¿Hasta qué punto podemos estar apagando un potencial nuestro porque sabemos que no nos conviene? Que tienes algo ahí que sabes que de alguna forma a la sociedad no le va a gustar, sí, y lo apagas y igual estás apagando pues una puerta creativa, por ejemplo, ¿no? Sí. Volviendo con el hilo de creatividad. Sí, que yo me acuerdo cuando empecé a escribir no se lo enseñaba a nadie. Pensaba, pero la gente va a pensar que soy un puto esquizo, me van a encerrar. O sea, era como que o sea, un tío en Zarauz, un tío en una cuadrilla de yonkis que escribe. O sea, es algo impensable. Era como, paso. Y al principio sí que me ponía, no le voy a enseñar nada y tal. Hasta que, bueno... Sí. Hasta que empecé y dijeron, hostia, estás loco, pero escribes bien. Y creo que ahí ya fue. Haciendo un paralelismo con la metáfora esta del policía interior, pues todas, y de la misma manera, todas tenemos un pequeño psiquiatra interior, ¿no? Que nos dice, no manifiestes estas percepciones que tienes o estas ideas que tienes porque se pueden considerar desde fuera delirantes, ¿no? Porque estás mirando desde una ventana que no es la ventana de la mayoría, ¿no? La ventana de la cordura, del pacto social de la cordura. ¿Y creéis entonces, a raíz de eso, que los llamados locos y locas tienen más apagado ese policía interior? ¿O simplemente no pueden? No... ¡Ostras! ¡Tasca! Pues sí, yo creo que de alguna manera en eso consiste un poco, ¿no? Lo que consideramos locura o falta de cordura. Claro, es que locura suena como tan peyorativo y tan estigmatizador, ¿no? Que, sí, bueno. Pero yo abogaría por apoderarnos del término. Sí. No sé, no, sí, o sea, lo deberían decir los propios locos. Yo eso es. Quizá, no sé si tengo algo, pero no. Igual que hablábamos en la charla del otro día, es el propio marica el que decide llamarse marica. Claro. Pero bueno, a mí me parece... No se me ocurre un término mejor, o sea que yo por lo menos yo voy a usar ese término, no sé si le molesta a alguien. Bueno, pues eso, nada, decía que sí, yo creo que eso, ¿no? Que sí, que la gente que digamos que no, que le falta la cordura o que están, pues son considerados locas, tal, pues sí que de alguna forma, ¿no? Tienen ahí una... O sea, eso es lo que les hace locas, ¿no? Que esos barrotes, ¿no? Que tenemos en la mente, ¿no? Y tal, pues de alguna manera no funcionan, ¿no? Se ha muerto el psiquiatra interior, se ha roto la verja y todo sale y todo fluye y bueno, pues... Pero también eso depende de qué consideremos ser locura. O sea, qué consideremos la locura. Si la locura es la capacidad de percibir de otra forma, puede que sí, que eso sea algo que no tengas ese policía, no tengas esos barrotes y seas capaz de salir. Pero si vemos la locura como la... diferencia y la inaceptación en esta sociedad, ¿no? Que es lo que decíamos, en contraposición a la cordura. Creo que también esos barrotes y ese propio policía puede exacerbarlo más. Porque bueno, pues por el sufrimiento que siempre va, normalmente va bastante asociado a la locura. Sí. Que a veces... Eso te quería decir, ¿no? Que igual es difícil también valorar un loco neutro. O sea, un loco, loco. O sea, sin toda la mierda que le puede caer del sistema o del resto, que estamos para decirle que está loco. O sea, no sé, porque conocemos al loco con eso, ¿no? Con sus ganas de apagar, bueno, no sé. O sea, es difícil. Sí. Pero yo creo que parte de ese sufrimiento del que estamos hablando, tan asociado a la locura, parte de precisamente de esa diferencia. O sea, de esa marginalidad de la percepción, digamos, disidente de la realidad, porque el momento en que tú ves las cosas de una manera distinta o tienes percepciones que otra peña no tiene, pues siempre vas a tener un... pues siempre vas a tener una cierta represión, ¿no? Tanto a nivel de rechazo social como a nivel de, pues de patologización y de tratamiento, o sea, de considerarte un enfermo que necesita tratamiento, y yo creo que gran parte del sufrimiento parte de ahí, ¿no? Porque, joder, no sé, la cordura también, muchos tipos de cordura también generan sufrimiento, ¿no? O sea, estábamos hablando antes de las religiones, joder, las religiones mayoritarias, anda, que no generan sufrimiento en la gente que las sigue, ¿no? O sea, la cordura también genera sufrimiento. Y pero es un sufrimiento, ¿no?, que parte de esa experiencia de la cordura, pero la locura es como que no... Igual intrínsecamente, si estuviera... hablamos lo que estabais diciendo, ¿no? Si es el loco neutro, igual en su entorno, si hubiera un ambiente suyo propio, igual no sufriría tanto, porque, claro, porque escuchar voces no sería algo malo, sería pues que escuchas a tus hadas y a tus voces y a tu estar, y bueno, pues viven contigo y son parte de tu realidad y no pasa nada, ¿no? Sí, yo creo que va muy unido a la soledad, y de hecho el término de la soledad es muy... en lo que he estado leyendo de poemas ahora, ¿no? Uh-huh. Al mirar, es un tema muy recurrente en lo que aflige o temas que preocupan, ¿no?, a gente que ha escrito, que ha expresado con patología, problemas mentales y, uh-huh, y arte. Y claro, porque al final estás como, sí, sola en tu locura, ¿no? Porque tu locura es como tú, es tuya. O sea, si eres si estás dentro del consenso de la cordura, lo compartes con millones de personas, pero si estás en tu locura, es tu propia locura y es solo lo tuya. O sea, tu mundo es como único. Sí. Si estás solo en él, no sé. Bueno, si os parece, vamos a poner un temilla para no soltaros tantas tapas y de golpe. Y nada, vamos a poner una canción de Los Ramones que creo que viene bastante al pelo. Bad Brain, a vosotros. Hay un relato de un tal Wells, que seguro que muchas conocen, pero yo no conocía, que se llama El País de los Ciegos y cuenta la historia de un hombre, un viajero, que iba por los Andes, se perdió y acabó en un pueblo donde efectivamente eran todos ciegos. Y eran ciegos de hace tanto tiempo, tanto tiempo, que alguien se quedó ciego y tuvo hijos con otro ciego, que habían olvidado lo que era la vista. No sabían lo que era ver, no sabían lo que eran los colores, no entendían el concepto de oscuridad, claridad, cerca, lejos. Bueno, sí, cerca y lejos, sí. Y entonces este tío, cuando llegó el viajero, dijo, hostia, qué bien, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Aquí me voy hacer el jefe de todos. Pero claro, cuando llegó allí y habló de lo que era ver, dijeron, ¿qué dices? Que este tío está loco. Para empezar, no claro, esta gente había vivido siempre ahí, nunca habían salido de su pueblo, de sus límites. No entendían de dónde había salido este hombre. Nadie ha tenido ningún niño ahora, ¿no? Igual ha venido de la humedad. He oído que puede salir gente de la humedad. Y bueno, no le tomaban en serio. Le veían muy torpe porque en este pueblo la gente trabajaba de noche, que hacía menos calor, y dormía de día. Entonces en la oscuridad este tío no era capaz de moverse. Era un completo inútil. Y él hablaba de la vista, de que veía, de claro, es que no me muevo mal porque como está oscuro no soy capaz. Decían, tú imítanos, pobre tonto, ¿no? ¿Cuánto le queda por aprender? A ver si somos capaces de enseñarle y que no se muera. Total, que su maravilloso don acabó siendo un lastre para él. No era capaz de adaptarse, no era capaz de vivir, pues sus ojos no valían para nada en la sociedad en la que estaba. Y acabó, bueno, haciendo un poco spoiler, porque no estoy contándolo como cuento, sino como sinopsis, vio que la única forma de ser feliz, y claro, ser feliz en este momento era vivir en esa sociedad que le había tocado, era renunciar a la apreciada vista. O sea, pues, bueno, no quiero ir a más porque voy a desvelar el final que acabo de leer. Pero bueno, a mí esto me sugiere un paralelismo muy grande con otras formas de percibir, ¿no? Con la locura, con cosas que igual no son, que en este caso él era un loco el que veía, nosotros llamamos loco el que siente y percibe cosas de otra manera. Y bueno, pues eso, no, quizá depende solo de que estamos ciegos. Eso es. Y en otro lugar habría sido diferente. Jo, vaya metáfora más bonita, tío. Me parece súper. Además, súper reveladora de lo que estábamos hablando. Sí. Sí, y en este caso, pues bueno, los ojos de este hombre. Realmente, si hubieran encontrado los escritos o las pinturas o algo de arte que hubiera hecho esa sociedad, seguramente el genio, el que habría destacado en ese momento, habría sido este viajero, que era el que era capaz de ver, claro, y pintar la realidad, ¿no? Al menos habría sido diferente. Eso es. Y quizá un poco ahora es. Por eso hay un porcentaje tan grande de personas con pues eso, con alteraciones en la forma de pensar o de ver, que han acabado siendo artistas. O sea, que nos lleva a eso, a la relación que pueda haber entre arte y locura. Y locura, claro que sí. Sí, porque al final el arte, como representa, o sea, el arte nació un poco como se puede decir que nació como representación de la realidad, ¿no? Antes de empezar a divagar y a crear cosas que fueran un poco más subjetivas, un poco más figurativas, el arte, pues no hay más que ver el arte primitivo, ¿no? El arte rupestre, tal, que al final son representaciones de realidades físicas objetivas. Claro, yo creo que el arte se lleva también con la locura por eso mismo, porque no pretende en ningún momento representar lo que existe tal y como es, sino darle una vuelta y pues eso, los artistas cuerdos, ¿no? Bueno, muchos, no hablamos ahora del realismo y tal, pero bueno, muchos artistas cuerdos, ¿no? Que intentan pues alterar la realidad en sus creaciones. Entonces, igual ahí la locura puede ser una ventaja, ¿no? Porque te rompe una serie de barreras de lo que hablábamos en la intro, ¿no? De pues la cárcel, de los barrotes de la mente, ¿no? Pues una vez que se rompen esos barrotes, pues todo fluye, ¿no? Como que la autocensura del super yo, que diría Freud, pues se va a la mierda, ¿no? Y además el arte no va a la conciencia, ¿no? El arte pretende ir más allá. El arte llega, te despierta cosas dentro sin que entiendas por qué. Entonces, igual es ese vínculo que dices tú entre que tiene que hacer la locura, que consigue que las cosas salgan sin pasarlas por ese filtro de, claro, social, de lo que está bien y lo que está mal, de lo permitido. Sí. Y bueno, al final una mente moldeada en pues eso, ¿no? En la realidad, en lo real, en lo ordinario, en lo racional, pues yo creo que es de alguna manera menos propensa a la creación artística. O sea, no sé muy bien por qué, ¿no? Pero bueno, sí que puede tener que ver con esto, ¿no? Y prueba de ello, pues que, joder, tenemos mogollón de ejemplos que hablar sobre, pues eso, artistas que han destacado a lo largo de la historia en todas las disciplinas que bueno, pues que estaban fuera, ¿no?, de ese consenso del que hablábamos y que estaban de la olla, ¿no?, para los ojos de la sociedad que les tocó vivir y que en muchos casos sufrieron y lo pasaron fatal. ¿Creéis que va unido siempre al sufrimiento? El arte, arte, sufrimiento y locura, ¿creéis que es un triángulo indisoluble? Hombre, indisoluble, indisoluble, no sé yo, pero sí que suele ir muchas veces junto. Pero no sé, bueno. A ver, hasta tú como artista, loco. Eso es muy cuestionable. Lo de artista. No, pero yo creo que, a ver, el arte ya de por sí tiene una carga de sufrimiento muy... El arte, yo hablo, no sé, hablo un poco de lo que a mí me parece... Ya esto es súper subjetivo porque estoy hablando un poco, ya entramos en tema de preferencias personales y tal. A mí el arte que más me atrae no es el arte que evoca siempre, que también, pero no siempre es el arte que evoca buenos sentimientos y sensaciones agradables ni nada, sino a veces todo lo contrario, ¿no? Un poema que encierra ahí toda la frustración del universo, un cuadro con una carga ahí de oscuridad y de dolor, ¿no? Por lo que sea, pues me transmite de normal mucho más que una representación costumbrista de tal. Entonces, yo creo que en parte el arte sí que tiene, ¿no?, esa carga de sufrimiento. Sí. Pero ¿y crees que si aceptaras y te apoderaras de la locura, creéis, saldría de otra manera? Por ejemplo, ¿conseguirías transformarte no en loco, sino en genio y hacer algo más luminoso? Por ejemplo, Dalí. Sí. No sé, me pregunto, ¿no?, que igual hay otra forma. O sea, igual esa locura y sufrimiento se puede, si se consiguiese aceptar de alguna manera, por el propio, por la propia persona o por la sociedad, sí que podría tomar otros rumbos. Que no digo yo que el sufrimiento y la muerte y la destrucción no estén. Sí, pero sí que tienes razón. Y también es verdad que el arte en este tipo de situaciones de locura y tal, sí que puede funcionar como terapia, como una forma de sacar fuera esa angustia que te provoca el estar en un mundo completamente alejado de lo que se entiende por realidad, pues puede ser una buena manera de autoterapia, ¿no? Y de apaciguarte contigo misma y con lo que te rodea. Sí, seguramente en los grandes artistas había un poco de eso también, ¿no? Que no podían parar de crear si querían seguir para adelante. Eso es. Bueno, pues ¿y hay algún ejemplo en la historia de artistas locos? Jo, pues tenemos tropecientos. Cuéntanos. Otra cosa es que nos haya dado tiempo a preparar las biografías como es debido y a hablar de cosas interesantes, pero bueno, ahora pues habíamos pensado dar unas pequeñas pinceladas sobre algún que otro artista que, bueno, pues a cada una de nosotras nos ha marcado un poquillo, ¿no? Y bueno, pues si os parece vamos a poner otra cancioncilla y tal, y luego hablamos un poquito de unos cuantos ejemplos, ¿no? De cómo a veces, gracias al desquiciamiento, pues pueden salir obras maestras eternas de la humanidad. Bueno, este es Robert Schumann, uno de los grandes músicos de la historia, que bueno, pues no se sabe muy bien, algo él sufría porque decían que si era esquizofrénico o maníaco depresivo, al final parece que igual tenía algo orgánico, pero bueno, el caso es que sea como sea, hizo grandes cosas como la que acabamos de escuchar. Y bueno, ese es un ejemplo. Juane tiene preparado alguno más de grandes artistas. Sí, bueno, a mí me gustaría hablar un poquito. Claro, o sea, estábamos comentando. Da para otro programa entero. Pero bueno, a mí me gustaría hablar de uno de mis referentes literarios de todos los tiempos. Que recuerdo que mi madre me regaló cuando tenía como, yo qué sé, igual tenía 12 años, un libro suyo. Y me causó tal impacto, aunque la mitad de las cosas no me enteraba de lo que estaba leyendo, pero me causó tal impacto que es que desde entonces, no sé, no he parado de leerlo. Y dejo de enrollarme sin decir su nombre, es Edgar Allan Poe, que, bueno, pues toda su vida, ¿no? Desde que era chiquitín, pues fue una tragedia, ¿no? O sea, se quedó huerfanillo con 3 años solo, sus padres eran actores de teatro, que vivían bastante en la miseria y, bueno, murieron ahí en circunstancias un poco trágicas y tal, y él con 3 años pues se quedó huérfano. Y fue adoptado por una familia sureña de gente así bastante adinerada, tuvo un padre que era un comerciante, un magnate de la industria del tabaco, que era un tipo pues súper autoritario, que desde pequeño pues intentó, pues lo de siempre, ¿no? Hacer del pequeño Poe una réplica de sí mismo para que luego en el futuro se encargara de sus negocios y así. Y la verdad es que tuvo una educación bastante, pues es bastante autoritaria, muy represiva y así. Entonces, pues nada, aunque tenía la figura de su madrastra, que era Frances Allan, que era bastante, siempre fue una figura protectora y que le dio todo el amor que le faltó de sus padres biológicos y así, del cabrón de su padrastro. Y bueno, pues aún así ya de pequeño pues era un niño bastante tristoncillo, ¿no? Y bueno, pues si a eso le añades que ya a corta edad pues empezó a descubrir el romanticismo, empezó a leer a Byron, a Samuel Taylor Coleridge, a interesarse por la literatura, a empezar a escribir pequeñas cosillas y tal, bueno, pues eso ya fue como, digamos, pues un poco el inicio de la ruptura con su padre, ¿no? Que era como pues eso que estaba haciendo su hijo, era un poco pues una desviación, que no se tenía que dedicar a eso, tal cual. Y bueno, pues tuvo ahí una serie de pequeñas tragedias adolescentes, ¿no? En forma de amores frustrados, ¿no? O sea, estaba pues un poco en el ámbito mental del, pues eso, ¿no? De lo que estaba leyendo al final, de la literatura romántica y así. Y bueno, pues tuvo un montón de historias así bastante rocambolescas, así con amores platónicos, frustrados y tal, y bueno, pues sin más. Y en un momento dado, pues su padre pues le envió a estudiar a la Universidad de Virginia, un poco también parece ser que por alejarle un poquito de su, pues por deshacerse un poquito de él. Y bueno, pues allí ya ya pasada la adolescencia, un poquito más joven, pues empezó a irsele un poco la flapa en el sentido de lo que es de, pues eso, ¿no? Empezó a alternar bastante, empezó a beber, ahí descubrió otra de sus grandes pasiones, ¿no? Que fue el alcohol. Y bueno, pues siempre, la verdad es que el alcohol siempre fue una influencia súper destructiva en un aspecto, ¿no? Para él, pero por otra parte, también se dice que la mayoría de los poemas, digamos, o sea, muchos de los poemas que escribió y muchos de los relatos que han pasado a la historia, pues como El pozo y el péndulo, El gato negro, los escribió en pleno delirium tremens, tal, en abstinencia alcohólica, tal, en estados ahí delirantes y tal. Y bueno, pues eso, cuando ya llevaba unos años ahí en la Universidad de Virginia, pues digamos que ya renunció a las pretensiones de su padre, ya se empezó a enfrentar a él abiertamente, a desafiarle, ya decidió que se iba a dedicar a escribir. Y bueno, pues en un momento dado, ya cuando acabó la carrera y así, pues como que debido a esta pasión por la poesía, por la literatura, por el relato y así, pues su padrastro John Allan, pues como que le cortó el chorro de pasta. Y ahí empieza, digamos, todo el periplo de, pues eso, de abuso de sustancias, de miseria, porque la verdad es que pues en vida, la verdad es que, aunque ha pasado a la historia como uno de los grandes escritores de la historia, pues nunca dio, la verdad, un puto duro. Y bueno, pues siempre se dijo, ¿no?, que el alcohol en Poe pues provocaba un efecto desastroso, ¿no? Cualquier dosis mínima era fatal para él, entrar en unos estados de desconexión con la realidad súper chungos, tenía pues eso, experiencias delirantes, tal. También empezó a experimentar con el opio y así. Y bueno, pues entre esto y que también pues él ya tenía de base una tendencia ya a la depresión, pues la verdad es que pues tuvo ahí bastante carguita de patología mental, como la entendemos hoy en día. Luego también tuvo otra experiencia muy traumática, ¿no? Que bueno, pues aparte tuvo muchos líos amorosos, pero bueno, el más sonado, digamos, fue la relación con una prima suya, que era bastante menor que él. De hecho, se casaron cuando ella tenía 13 años y él tenía 27. Y bueno, pues tuvieron una relación ahí un poco rocambolesca, tal, hubo un montón de infidelidades ahí por parte de Poe, no sé qué, de que también le causaron ahí un mogollón de pues eso, de frustración y de tal. Y bueno, pues en 1847, pues a los 24 años, pues esta chica murió. Y ahí ya empezó pues toda la debacle de Poe, digamos que empezó con pues a abusar completamente, tal, empezó con a fugarse cada dos por tres, pues tenía fugas patológicas, que de repente pues iba a un bar y desaparecía, y luego se lo encontraban tres días después vagando por un bosque o en una ciudad a tropecientos kilómetros. Y bueno, a todo esto su carrera, digamos, pues como que se iba desarrollando, ¿no? Empezaba a publicar cosillas, tal. Y bueno, pues sobre todo a raíz de escribir El Cuervo, el célebre poema que en parte era una metáfora de la muerte de Virginia, pues ya fue como el éxito de crítica, ¿no?, que le cumplió un poco y le hizo empezar a hacer recitales, a ganar la atención de editores y tal. Aún así tampoco dio un puto duro. Y bueno, pues para no enrollarme más, porque como he dicho, es que da para tres programas, ¿no?, la vida de Poe, estoy dando pinceladas súper básicas. Pues en 1849 fue ya al final, o sea, tenía un viaje a Baltimore para entrevistarse con un editor. Y bueno, pues una serie de amigos se despidieron de él en el puerto de su ciudad, Richmond, y no llegó a, o sea, llegó a Baltimore, pero después de una peripecia de que estuvo pues perdido muchísimo. O sea, hay como una incertidumbre de qué coño estuvo haciendo, pero bueno, se sabe que estuvo pues perdido en delirios, en borracheras patológicas durante mogollón de días y tal. Y bueno, llegó, finalmente le encontraron por ahí y llegó a Baltimore a morir, ya, básicamente. Y la verdad es que pues eso, tuvo una muerte bastante traumática, y llamando en pleno delirio antes de morir a personajes de sus propias obras. Y bueno, pues fue una cosa bastante, bastante chunguilla. Pero bueno, en parte lo que decíamos, ¿no? O sea, si Poe hubiera tenido una vida tranquila, una vida estándar, sin todo este sufrimiento y toda esta carga de locura y de sufrimiento, pues hubiera escrito lo que escribió, hubiera llegado a crear lo que llegó a crear, pues no se sabe, ¿no? Quizá no. Quizá no. Sí, hay es bastante paralelo a la historia de muchos otros que hemos estado viendo y muchas otras. Por ejemplo, yo quería hablar de, bueno, hay varias, había unas cuantas poetisas que tenían historias similares, y quería contaros un poco sobre una muy desconocida. Es Alejandra Pizarnik, que es una argentina, que bueno, es una poetisa que fue muy rupturista con la poesía de su tiempo, contemporánea de Cortázar y esta gente, y hacía una poesía muy delirante, con metía mucho sensorial, todo muy inconexo, disonante, y le daba mucha importancia al lenguaje. porque bueno, pues como siempre el lenguaje está muy, es, tiene mucho que ver con la realidad y con lo que percibimos. De hecho, ahí voy a hacer un inciso de una frase de Foucault que comentamos antes, que me gustó. Es una pregunta que hacía Foucault y era: ¿cómo es posible un lenguaje que sostenga sobre el poema y sobre la locura uno y el mismo discurso? Y bueno, entonces Alejandra Pizarnik hacía mucha prosa, escribía mucho en prosa. Os voy a leer una... bueno, ella tenía trastorno límite de la personalidad, diríamos ahora, que bueno, es feo ponerle un diagnóstico, pero bueno, pues es una personalidad muy inestable, con tendencia a caer en adicciones y dependiente de otra gente y bueno, pues no quiero meterme en eso. Pero os voy a leer una cosa que escribió, que me parece muy bonita, una pequeña poesía. Dice: detrás de un muro blanco la variedad del arco iris. La muñeca en su jaula está haciendo el otoño. Es el despertar a las ofrendas. Un jardín recién creado. Un llanto detrás de la música. Y que suene siempre. Así nadie asistirá al movimiento del nacimiento, a la mímica de las ofrendas, al discurso de aquella que soy anudada a esta silenciosa que también soy. Y que de mí no quede nada más que la alegría de quien pidió entrar y le fue concedido. Es la música. Es la muerte. Lo que yo quise decir en noches variadas como los colores del bosque. Y bueno, pues eso, cosas así que te sugieren, te llegan y no sabes muy bien por qué. Entonces, pues bueno, no... Eso era Alejandra. ¿Y qué fue de Alejandra? Alejandra se suicidó. Escribió mucho... Tiene una poesía muy buena, unos textos muy buenos sobre el suicidio y yo, porque lleva mucho tiempo rondándole y es muy... no quería leerlo porque era muy largo, pero es... Joder, no sé. Te da miedo. Yeah. Pero tampoco inspiraba sufrimiento, ¿no? De lo que has leído a mí no me ha dejado con... No, porque bueno, no quería caer mucho en... Pero la verdad es que casi todos los que he leído de ella eran bastante... Supongo que bueno, que habría momentos de volar también y otros de caer. Volvemos otra vez, ¿no? A la insoportabilidad de estar sola en tu propio desierto de... Sí. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Queda poquito. Vale. Tenemos un mogollón por mencionar. Claro, es que tenemos, sí. Porque queríamos hablar un poco de... unas pinceladitas igual de Goya, ¿no? Querías contar. Sí, la verdad es que pues eso, la vida de Goya también da para otro programa o dos o tres o unos cuantos más. Pero bueno, vamos a, sin más, muy brevemente, pero bueno, después de... Nos vamos a centrar fuera de lo que se puede considerar como la parte convencional, ¿no?, de su vida, que fue antes de 1793, que se fue cuando enfermó, que cayó ahí bajo unas fiebres un poco extrañas, que no se ha llegado a saber muy bien qué fue lo que le pasó, pero sí que es verdad que a raíz de ahí pues empezó un poco a perder la cordura, ¿no?, entre comillas. Y fue cuando empezó pues lo que a mí personalmente me parece pues la parte más interesante de su obra, ¿no?, que son pues todo el tema de los caprichos, las pinturas negras y así. Y pues no sé, los cuadros célebres hay como el de la Aquelarre, por ejemplo, en el que una aquelarre de brujas está ahí reunida en torno a un macho cabrío y le ofrecen como tributo niños muertos y no sé, o el cuadro que estábamos comentando antes, el de Saturno devorando a sus hijos, que tiene una fuerza y una expresividad y una oscuridad y una cosa que para la época la verdad es que, jo, se impresiona verlo hoy en día en la cultura del cine y de las y las pelis de terror y del gore y de no sé qué, tal y cual. En esa época, imagínate la impresión que debía causar. Y de hecho, bueno, esto es una anécdotilla chorra, pero bueno, se dice que el cuadro en realidad está modificado. Que si os fijáis en una parte digamos, lo que sería el vientre, ¿no?, de Saturno mientras está devorando a su hijo, hay como un borrón, ¿no?, una silueta así que se adivina, y ahí se ha dicho que eso fue modificado después, pero que eso originalmente era un pene erecto. O sea, de Saturno estaba excitado mientras devoraba a sus criaturas. Y bueno, pues nada, pues después de muchas peripecias vitales que no vamos a entrar porque se nos va el programa, pero bueno, pues en 1823 Goya huyó a Burdeos, ¿no? Escapando de la vuelta de la monarquía absoluta con Fernando VII y así. Y bueno, estaban empezando a reprimir a los liberales y así. Bueno, pues Goya decidió poner tierra por medio y irse a Burdeos. Y ahí ya como que le pasó un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que ahí perdió ya completamente el control consciente de su creación, de lo que creaba. O sea, ya dejó de planificar lo que pintaba, dejó de corregir lo que pintaba. O sea, fue como que empezó a crear de una manera mucho más compulsiva, mucho más automática, ya sin la barrera de la autocensura y del perfeccionismo. Empezó a dar rienda suelta ya sin control, de una manera mucho más libre, mucho más espontánea y mucho más frenética a lo que le venía a la cabeza. Y bueno, también coincidía pues eso, que cada vez estaba más aislado ahí en la casita esta tan célebre que tenía todo pintado ahí, todas las paredes pintadas, no sé qué, pintaba de noche ahí compulsivamente con velas ahí puestas encima de un gorro, que, o sea, de un sombrero que se ponía y tal. Es curioso que no sé, que con todo lo que se sabe de Goya se le intenta apartar mucho de la imagen de loco, ¿no? Eso es, porque sí. Le tenemos, es tan... Está tan claro que es uno de nuestros genios que igual no interesa mucho. Sí, que se sepa eso. Sí, sí. De hecho, si te metes en internet y te vas a bucear, yo qué sé, digamos, en las fuentes convencionales de información, yo qué sé, pues te metes en Wikipedia o en sitios así y tal, encuentras poco sobre la parte chunga de la vida de Goya y sobre su sufrimiento psíquico y sobre sus procesos mentales, tal. Sí, es como que sí, todo... Me interesa. Claro, me interesa. O sea, solo se habla de lo luminoso, de lo, pues, lo que puede interesar, ¿no? Al oficialismo. Pero bueno, la verdad es que eso, ya si hacemos otro programa sobre locura y creación, yo creo que, joder, Goya también tiene que ser una figura súper importante de la que hablar. Un inciso corriendo. Sí. Quería mencionar, que no va a dar tiempo ya, pero me parece que es importante hablar de Leopoldo María Panero, que es un poeta español que murió en el 2014, que se pasó la vida en centros psiquiátricos. Y bueno, escribió cosas muy guays y luego, si da tiempo, al final leeré uno de los poemas. Pero antes tenemos aquí a alguien que nos puede leer en persona, y eso sí que es un lujo. Ahí va un escrito de Archa Bastard. Un escroto grande y feo se suma al barril donde reposan los demás. Con este van 50. Medio centenar de bolsas testiculares arrugadas y maltrechas, arrancadas de su hábitat en el momento exacto de madurez, que pasan a formar parte del amasijo de chochos mutilados húmedamente sangrientos que descansan en el fondo del recipiente, a la espera de ser reubicados en un lugar un poco más apacible. Casi se me sale una lagrimilla al verlos tan apretujados a los pobres, pero no será por mucho tiempo. El árbol genitalógico está cada vez más cerca de ser una realidad, y con él mi obra de arte suprema. No puedo fallar ahora. Hay demasiadas esperanzas puestas en mí y en mi trabajo, con todos mis amigos muertos que me observan desde el cielo, o desde el infierno, mirándome con sus ojetes enormes y suplicantes. Pienso en ellos mientras monto mi abominable cacharro colgando cada una de esas maravillas púbicas, pero intento que la soledad no angustie demasiado mi alma. Al fin y al cabo, está a punto de que comience la etapa más feliz de mi vida, es decir, mi muerte. Decido dar un paseo para, con la excusa de pensar un poco en mi proyecto, intentar acallar ese cúmulo de dolorosa nostalgia que crece poco a poco en mi interior. Necesito un puto trago, joder. Voy a la barra a servirme un buen copazo de algo que ahogue mi conciencia. ¿Pero de qué? ¿Del jugo de vísceras de banquero con endrinas y anís? o de bilis de vagabundo destilado en sangre de diputado amputado con ron. No, mejor el whisky cachero de pezones de yelzale añejo aliñado con salsa de cerebro de rata radiactiva. Me encanta pasear por esta zona y observar las cupelas transparentes que dejan ver la maravillosa aberración que fragua en sus adentros, con todos los miembros y tropezoncitos que le dan toda su esencia. Después de sosegar mis demonios interiores con pura demencia líquida, sigo efectuando mi última revisión. Paso por el taller de bricopatía, donde guardo un montón de enseres artísticos hechos con mis propias manos, y con cuerpos humanos de gran calidad, claro, como chupas de cuero, mochilas, vestidos, guitarras, máscaras, ceniceros, orinales. Hasta tengo una bong hecha con un espinazo que es una puta delicia. También husmeo en la zona de los flujos sorpresa, que lo componen unos conductos roñosos que, como su nombre indica, contienen diversos flujos que son expulsados aleatoriamente, con los que espero joder a algún desgraciado. Y como quien no quiere la cosa, parece que he llegado al final, al patio maldito de los ahorcados empalmados, donde hay un montón de cadáveres colgados, pero disfrazados y maqueados de forma graciosa. Así, tenemos a un payaso con los pantalones bajados, un pepero con rastas, un futbolista con birrete y un judío pidiendo limosna. Y entre todos ellos, justo en la mitad, me colocaré yo, y con mi amada soga al cuello, dejaré este mundo entre espasmos y convulsiones. Nuestra propia putrefacción se encargará de atraer a los visitantes y la gloria será colosal. Todo listo. Me coloco en mi posición y que la gravedad haga el resto. He vivido entre los arrabales, pareciendo un mono. He vivido en la alcantarilla transportando las heces. He vivido 2 años en el pueblo de las moscas y aprendido a nutrirme de lo que suelto. Fui una culebra deslizándome por la ruina del hombre, gritando aforismos en pie sobre los muertos, atravesando mares de carne desconocida con mis logaritmos. Y solo pude pensar que de niño me secuestraron para una alucinante batalla y que mis padres me sedujeron para ejecutar el sacrilegio entre ancianos y muertos. He enseñado a moverse a las larvas sobre los cuerpos y a las mujeres a oír cómo cantan los árboles al crepúsculo y lloran. Y a los hombres manchaban mi cara con cieno, y al hablar, y decían con los ojos fuera de la vida, o bien, no hay nada que pueda ser menos todavía que tu alma, o bien, ¿cómo te llamas? ¿Y qué oscuro es tu nombre?